Cuando poco fano. ¿Veis la letra? Sí. Tengo buena vista aún. Yo no. Muy mala. ¿Tenéis lente? No. ¿No queréis ocupar o te dieron? No los ocupo. Patos Soto. ¿Ahora? Ya. Yo miro tus fotos y sueño tus ojos. I love Patos Soto. Cada día que pasa he caído en tu trampa. I love Patos Soto. Me muero por ti. I love Pato Soto. Se me olvidó. I love Pato Soto. Quiero hacerte feliz. I love Pato Soto. Me muero por ti. I love Pato Soto. Ese mundo que guardas es lo que más me mata. Acércate más. I love Pato Soto. Cada día que pasa he caído en tu trampa. I love Pato Soto. Me muero por ti. I love Pato Soto. Y miro tus fotos. I love Pato Soto. Me muero por ti. I love Pato Soto. Es ese mundo que guardas es lo que más me mata. Acércate más. Y más, mucho más. Y más. Mucho, mucho más. Los Patos Soto. Yo miro tus fotos. Cada día que pasa he caído en tu trampa. I love Pato Soto. Cada día que pasa me muero por ti. Cada día que pasa quiero hacerte feliz.